Amables oyentes, vamos a comenzar hoy la difícil tarea de explicarles a ustedes las creencias y las prácticas religiosas del presente y del pasado en la historia de la humanidad. Cuando digo del pasado, me refiero a aquellas que tienen su origen en el tiempo que ha transcurrido desde la creación del mundo y que todavía perduran en muchos sectores de la raza humana. Y cuando digo del presente, aludo a las sectas y otros grupos que han surgido en este mismo siglo y que forman parte también de la realidad cotidiana. Yo he tratado de ser imparcial hasta donde sea posible, porque soy cristiano, soy evangélico, soy bautista, pero quiero también describirles a ustedes con la mayor objetividad cuáles son las convicciones de otros grupos religiosos, incluyendo los cristianos, los pseudo-cristianos y los no cristianos, y al mismo tiempo explicar las diferencias que existen entre lo que ellos piensan y lo que nosotros, los bautistas, pensamos. Por eso no me voy a dedicar a la apología ni a la crítica de los grupos. Trataré de mantenerme lo más lejos posible de ese enfoque. No quisiera exponer cosas que impidan mantener un justo equilibrio dentro del respeto que merecen las Sagradas Escrituras, que a mi juicio constituyen la infalible palabra de Dios. Por supuesto, yo comprendo que para cada religioso los hechos de su propia religión son sagrados, y quienes profesan ciertas convicciones pueden sentirse agredidos u ofendidos por lo que yo diré en esta serie. Desde ya les pido perdón, porque ese no es mi propósito. Mis investigaciones han sido hechas con el mayor respeto y con el auténtico deseo de satisfacer la curiosidad de la gente y dar a nuestros oyentes la necesaria información. Además, no es mi deseo hacer propaganda. Mi deseo es señalar cuál es, a mi juicio y por mi experiencia, la verdad. No la verdad de una religión, sino la verdad de Jesucristo, porque Jesucristo mismo se proclamó como el camino, la verdad y la vida. De todas maneras, ustedes podrán apreciar a lo largo de esta serie que la información que vamos a transmitirles es concisa, será presentada con la mayor claridad y, como dije, con la adecuada imparcialidad en cuanto a evitar exageraciones y deformaciones, y trataremos de hacerlo con la mayor exactitud y poner al día nuestros conceptos en la medida de todo lo posible. Ocasionalmente nos referiremos a los fundadores de algunas sectas o quizás a otras personalidades de distintas iglesias y religiones, sus doctrinas, su teología, su filosofía, sus ritos, sus ceremonias, sus prácticas, sus propias escrituras sagradas, sus credos, sus confesiones de fe y su desviación también de la verdad dentro de sus propios movimientos, es decir, lo que ellos llaman herejía, lo que ellos llaman error y lo que ellos llaman ortodoxia o en su caso heterodoxia. Todo en cuanto a las iglesias, las denominaciones, las sectas, las escuelas espirituales o religiosas, de todas las instituciones creadas por el hombre o nacidas de la revelación divina. Por eso les invito, amables oyentes, a escuchar estas disertaciones, porque es indudable que todo hombre sabe que tiene que reconocer la existencia de un Dios, o por lo menos el hecho solo de la discusión de esa existencia o de la negación de la verdad de Dios, Es suficiente argumento para señalar que no se discute lo que no existe. Generalmente en el hombre hay una intuición que le revela que desde muy lejos y también, paradójicamente, desde muy cerca, Dios ha hablado y sigue hablando a la humanidad. Dios nos ha hablado a través de los tiempos, mediante su creación, mediante la maravilla de sus cielos, de su luna y de sus estrellas, como decía el poeta de los Salmos, por la cantidad de cosas creadas que nos asombran cotidianamente, por la inteligencia que ha puesto en nuestro corazón, lo digo en el sentido sentimental, y en nuestro cerebro, lo digo en el sentido intelectual, por toda la contribución que Él ha procurado hacer a dar paz, a dar tranquilidad, a dar serenidad, a dar salud interior a los seres humanos. Pero sin duda, el hombre al alejarse de Dios, mientras busca soluciones que considera válidas, como las filosofías, las religiones, las sectas, los cultos, las escuelas espirituales, etc., también es cierto que por estar cada vez más lejos de la realidad, salvo que haya encontrado de veras a Dios en Jesucristo, está padeciendo toda clase de trastornos, trastornos emocionales, trastornos psicológicos, toda clase de desajustes, de tristeza, de frustración, de depresión. En algunos países latinoamericanos se dice que el tiempo más triste del hombre es el domingo por la tarde, cuando ha terminado la fiesta, cuando ha dejado la diversión, cuando ya el espectáculo deportivo ha finalizado y cuando sabe que debe regresar al día siguiente a su labor cotidiana. Entonces se encuentra solo consigo mismo y a veces se refugia contemplando la pantalla de televisión para huir de su propia realidad, metiéndose en una especie de cueva, o se acuesta con el sentido de frustración, tal vez llevado por la ansiedad, no tan solo por la pobreza, porque a veces se trata de personas pudientes, sino porque sienten su vida vacía, vacía de toda la riqueza interior que podrían tener si hubiesen logrado un mayor contacto con Dios. Están cansados, frustrados, debilitados y no pueden entender el propósito de su propia vida. Por eso es que algunos de ellos caen en esa sensación tremenda de fracaso y otros apelan a estas convicciones religiosas que no siempre son las mejores y que no son satisfactorias. Nosotros queremos, amables oyentes, ayudarles con todo nuestro corazón a encontrar la respuesta. Y por eso es que vamos a hablar de las distintas respuestas que el hombre ha inventado. Porque el hombre quiere llegar al cielo, quiere llegar a descubrir el secreto de su remoto origen, quiere reencontrarse con la eternidad y lo hace a su manera, construye sus propias escaleras, escaleras tan cortas como la Torre de Babel que hicieron en la antigüedad los hombres con el propósito de comunicarse con los dioses en los que ellos creían y culminaron su tarea en una tremenda desazón, en una tremenda frustración, en una terrible división. Amable oyente, yo te pregunto, ¿en dónde estás en tu problema espiritual y religioso? ¿Has bebido del agua de la verdadera vida? ¿Has encontrado la paz para tu espíritu? Aunque digas que sí, ¿estás seguro? Pues yo te invito a escuchar esta serie, donde veremos toda la inquietud de los hombres, de millones de hombres, a través de muchísimos siglos, a través de millares de años. Y como ahora el tiempo nos ha ganado, volveremos pronto para continuar.